casi que me muero. En ese agujero desbordados de ballenas, desbordados de ballenas. Ya se queja de mirar las penas, sentado en un mural, sentado en un encendido ruido. Se oye a lo lejos, debe ser una postal, debe ser una. Let's go.